Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Un espacio para descubrir los principales métodos de ataques informáticos y recomendaciones para protegerte a ti y a tu familia junto al especialista en ciberseguridad Marcelo Erazo, bajo la conducción de Daniela Lozano. Dimensión Hacker. Buenos días. En el día de hoy se encuentra mi compañero Wilson González. Soy Agustín Ramírez. En un momento ya mismo nos acompaña Marcelo. El tema de hoy va a ser el ransomware. Sí, Agustín, mucho gusto estar aquí nuevamente. Bueno, como dice, vamos a ver un poquito lo que es a Marcelo, que un poquito sabe también más sobre este tema. No sé qué podríamos, ¿no?, comenzar con lo que es los ransomware. Creo que realmente el nombre o la unión de estas dos palabras, lo que son una palabra inglesa, ¿no? Creo que el significado en lo que es ransom, que significa lo que es rescate, y lo que es war, que significa programas informáticos o software. Sí, justamente como lo acabas de nombrar, son malware, son virus electrónicos que lo que buscan es pedir un rescate para ganar dinero. Me gustaría comenzar con un caso relativamente reciente. Esto se dio a finales de noviembre del 2019. La empresa de petróleo Pemex en México sufrió un ataque de ransomware. Su sistema fue capturado por estos cibercriminales, que les pidieron como rescate $565 en bitcoins, lo cual equivale a 4.9 millones de dólares. La petrolera estaba considerando si pagarlo o no. Al final, en diciembre, el Ministerio de México les prohibió pagar, entonces al final no pagaron, y eso significa que tienen que hacer un montón de trámites para recuperar los sistemas y para asegurarse que estos sistemas sean seguros. Y bueno, como vemos, los ataques de ransomware son ataques que son bastante frecuentes y que además son de los ataques que más dinero pueden lucrar los cibercriminales actualmente. Así es, Agustín. Bueno, realmente vamos a comenzar un poquito ya con esta breve reseña, o no, un ataque en este caso se ha podido dar. ¿Qué se trata, lo que son los ransomware, o qué son, no? Realmente el ransomware, como tú decías, Agustín, es un malware, ¿no?, que en este caso se solicita por medio de este virus, que podemos decir, rescate lo que son información o de dispositivos que se encuentran bloqueados. Entonces, más o menos por ahí vamos con esta palabra, que realmente se ha hecho un virus, creo que, no sé si podemos decir tradicional, o un virus que busca también poder sacar plata directamente a los usuarios. Sí, es relativamente popular actualmente, y curiosamente su historia data de principios de los 90. A principios de los 90 hubo el que se conocía como el primer ataque de ransomware. Se dio a través de disquetes. La persona que lo hizo era un biólogo, era un programador que lo programó. Era un troyano AIDS. Entonces se aprovechó de que el tema del SIDA en ese momento estaba muy en boga y toda la gente estaba tratando de investigar, los científicos, y este biólogo se aprovechó de la comunidad científica para mandar una serie de disquetes que contenían, el título decía que contenía información sobre el virus del SIDA, pero no contenía información del virus del SIDA, y lo que hacía era cifrar los datos de los científicos y actuaba para imprimir una hoja en la que les decía que den una cantidad de dinero para una cuenta en Panamá. Esta persona fue encarcelada en el año 90 mismo, y en el 91 fue puesta en libertad por el tema de su salud mental. Él se llamaba Joseph Pop, y a partir de ahí en realidad pasaron bastante tiempo, hasta como en los años 2000 se empezó a volver ya más popular. Y a partir de los años 2010 vemos que es una técnica que cada vez se va volviendo más popular entre los cibercriminales por una serie de factores. Así es, realmente Todo lo que es con esta palabra de ransomware, realmente según la historia, según lo que también ha ido evolucionando, realmente, como tú dices, se va directamente encriptando lo que son archivos, ¿no? Encriptando archivos, ordenadores, en los cuales se va viendo que es de la manera realmente como ellos o los cibercriminales, como que nosotros llamamos, ¿no? Realmente utilizan este ransomware. Ahora, bien cierto, también creo que, bueno, más adelante creo que vamos a dar ejemplos de dónde se ha utilizado este ransomware, y viéndolo bien, algunos son por, no sé si por diversión, como, no sé si podría llamarlo así, porque realmente hasta vez, piden cifras que son menos de lo que uno imaginaría que teniendo información importante podría pedirla. Bueno, sí, sí ha habido casos de campañas que no corresponden tanto a la búsqueda de dinero. Son contadas excepciones. Digamos, estaría el caso de Coloba, que era un ransomware que cifraba los archivos de las personas, pero permitía la liberación de los archivos una vez que uno leía unos dos artículos de ciberseguridad. El ransomware, al mismo tiempo, muchas veces funciona también a través de cierta ingeniería social. Muchas veces uno entra a la computadora ya infectada y le sale bueno, o sea, la pantalla no se prende como normalmente se prendería. Aparece una ventana que le dice que el ordenador está infectado y que uno necesita pagar cierta cantidad de dinero. Eso lo hace casi todos los ransomware. Pero hay algunos que, digamos, se aprovechan y dicen que, digamos, la computadora de uno ha sido utilizada para actividades ilegales y que esto es un mensaje del FBI y que necesita, o sea, para no hacerse mucho lío, necesita pagar cierta cantidad de dinero, y el mensaje es evidentemente falso. El FBI no está metido para nada, los que están metidos ahí son cibercriminales. También habría una variante que podríamos decir más cómica o más pop del asunto. Hay un ransomware que se llama Jigsaw. Entonces se aprovecha del, bueno, sale el muñequito de las películas de Saw, sale Jigsaw, entonces es un poco para meter el miedo de las películas en la vida cotidiana de las personas. Así es. Bueno, realmente lo que es este ransomware, también es un virus difícil de poder detectar directamente, porque este virus suele ocultarse en lo que son dentro de archivos o programas, lo que son también páginas web, videos o lo que son correos electrónicos. Que, ¿cómo funciona realmente esto? Este ransomware invita, ¿sí?, a los usuarios a dar lo que son clic o para abrir lo que son ventanas, y realmente como publicidad, ¿no? Donde en cual ellos, al hacer clic en estas ventanas, comienza, ¿no?, a propagarse directamente en lo que son dentro de los equipos. Realmente, cuando este virus entra en lo que es el sistema del ordenador o del equipo móvil, no opera lo que es inmediatamente para, en este caso, darnos cuenta de que nosotros fuimos infectados. Primero, realmente, este virus lo que hace es descargar lo que es la información o realmente el virus, y luego lo que es actúa directamente la carga virtual. Entonces, como digo, realmente es muy difícil de poder detectar este virus ya después de lo que ya ha sido infectado directamente lo que es el equipo. Es cuando recién nos llega el mensaje, ¿no? Entonces nos llega el mensaje, el cual dice que realmente se tiene la información del usuario, y es cuando comienzan a pedir lo que es dinero. Sí, hemos visto hemos visto un poco entrando al hemos estado entrando en el tema en estos minutos. Más adelante me gustaría entrar a detalle por qué son tan populares estos ataques actualmente, algunos casos, pero ¿te parece si eso lo revisamos después del primer corte musical? Bueno, volvemos con el tema del ransomware. Íbamos a revisar algunas características de por qué estos ataques se han vuelto tan, tan populares. Como hemos visto, el ransomware evoluciona a partir de los troyanos. Los troyanos son malware que se camuflan bajo, haciéndose pasar por programas legítimos. Y lo que los hace destacar es, frente a otra clase de malware, es que son fácilmente escalables y monetizables. ¿Qué quiere decir esto? Que uno puede mandar una campaña de ransomware a través de ingeniería social o a través de phishing con correos, y los criminales se pueden olvidar después de eso. No tienen necesariamente que estar revisando, a pesar de que ahora ya existen también ransomware que revisan a tiempo real, como Ryuk. Al mismo tiempo también existen kits, entonces las personas pueden comprar un kit para poder empezar a infectar a través de con el ransomware, y no se necesita en ese caso ser un experto para empezar a usar estas campañas, y al mismo tiempo son bastante monetizables porque atacan donde les importa tanto a las personas como a las empresas, que es la información. En este momento ya nos acompaña Marcelo. Hola, ¿cómo vamos? Buen día a todos. Bueno, estábamos hablando del ransomware, cómo se han ido popularizando en los últimos años. y algunas características de por qué esos ataques se vuelven tan populares y eso, y vamos a comentar también historia y casos. Claro, bueno, sí, me gustaría comentar el último caso de ransomware conocido. Costó 4.6 millones de dólares a la empresa Pemex. Básicamente los cibercriminales supieron en dónde atacar y cifraron el 5% de la infraestructura, y ese 5% coincide con servidores, la central telefónica, los sistemas de SCADA, justamente la parte más importante del negocio. Y sin servidor de correo electrónico, sin telefonía, sin SCADA no pueden trabajar, y es por eso que negociaron el pago de 4.6 millones de dólares. Una ciudad entera en Estados Unidos también fue víctima de ransomware en todas las entidades públicas y tuvieron que hacer un plebiscito, hicieron una consulta popular para ver si pagan o no. Y pagaron, entiendo que más de $1 millón para que les entreguen de nuevo o rescatar la información de los ciudadanos. Pero yéndonos un poquito más cerca, uno diría, bueno, entonces eso le pasa solo a las empresas estatales o a grandes empresas, por lo tanto yo como persona no tengo que preocuparme del ransomware. Y yo mismo he tenido algunos ejemplos, he conocido personas que han sido víctimas de ransomware, en donde me acuerdo de una chica que vive en mi barrio, cayó víctima de ransomware y le pidieron $1,500 para recuperar la información. ¿Por qué ella quería pagar 1,500? Porque ahí estaba su tesis, ahí estaba toda la información de tesis. El papá no le ayudó a pagar. Quien me contó esta historia es el papá, justamente. Dijo, para que escarmiente y sepa cómo protegerse frente a eso. Y a esta chica le tocó hacer la tesis nuevamente. Pero si ella tenía el dinero, seguro que lo pagaba. También ha habido casos que a veces hacen, ¿no?, este tipo de pagos y no devuelven información. Ha habido casos también, porque está al otro lado de la pantalla, no sabes con quién estás hablando y a quién le reclamas, ¿no? No existe una ley, nada. Entonces, podrían pedirte, bueno, como se dio con WannaCry al inicio, esto es del año 2017, que pedían tan solo $300. Yo me decía, $300 ya está. Después pedían 200 más y así empezaban a subir. Y ya habías pagado un monto grande por un poquito más, a lo mejor hacía sentido, y terminaba en $800 más o menos el rescate. El rescate final. El rescate final, correcto. Justo de lo que veía WannaCry, logró infectar a Telefónica y se volvió bastante popular a partir de eso. Uh-huh. Esta es una historia interesante, la de WannaCry, porque su éxito también fue su propio fracaso. Cuando un cibercriminal hace un ataque, lo ideal es que el ataque sea muy focalizado. En el caso de WannaCry con Telefónica, se desplegó tanto que todo el mundo ya estuvo alerta de ello. Por lo tanto, hubo mucha colaboración por parte de la ciberseguridad para mitigar el tema de WannaCry. Entonces, muchos investigadores empezaron a buscar la forma de mitigarlo. Es más, una persona, un joven, descubrió, haciendo un poquito de ingeniería reversa al malware, de que había el malware saltaba a través de una URL ficticia y ese le permitía hacer los ataques. El joven copió la URL y, como era una URL ficticia, no estaba registrada nada, no existía esa URL, compró la URL. ¿Qué significa que compra la URL? Por $7 tú puedes comprar un dominio. Él compró esa URL y ¿qué sucedía? Ya no podía el cibercriminal saltar por esa URL, sino que quedaba atrapado en el DNS de esta persona. Entonces, simplemente detuvo el ataque por $7. Entonces, el hecho de que se haya hecho tan popular el ataque también hizo que haya mucha gente tratando de detenerlo, colaborando para detenerlo, etcétera, dando ideas de cómo evitar el ataque, compartiendo las llaves. Hay una página web donde están todas las llaves de WannaCry. Y de esa manera, el ataque ya con el tiempo dejó de ser exitoso, al punto de que infectó tantas máquinas que los cibercriminales no podían dar abasto del número de máquinas infectadas y no sabían cuál era la llave que le tocaba a cada uno, porque cifraban con una llave única. Así que entregaban la llave y decían, no, esta no sirve. Entregaban otra, entregaban otra, entregaban, le tocaban empezar a dar un montón de llaves y empezó la gente a compartir todas esas llaves que los cibercriminales lanzaban, y a la final varios de los ransomwares terminaron fácilmente desencriptándose debido a que las llaves ya eran públicas. Entonces también es una cosa interesante. En efecto, según los estudios, al parecer en los primeros meses o las primeras semanas, al parecer el fraude fue de $500,000, pero no subió mucho más. Es decir, un fraude de $500,000 en algo tan grande como WannaCry es realmente pequeño, y justamente no pudieron hacer más porque fue altamente popular ese tipo de ransomware. En ese caso, de lo que estaba viendo, muchas veces la gente que programa estos malware lo hace también para ganar popularidad entre los cibercriminales y poder venderlos. Pero en ese caso la popularidad también es un arma de doble filo, porque llama la atención y llama la atención de la gente que está buscando solucionar esos problemas. Claro, ayuda un poco a los investigadores. Aquí voy a contar una historia. Esta historia es ficticia completamente, es sacada de un libro de la serie de Millennium. Pero esta historia me gusta mucho contarla porque David Lagenkratz, que es el que hace Millennium 4 y Millennium 5, y ya sacó el libro de Millennium 6, los primeros tres fueron hechos por otro autor, hizo una investigación muy profunda sobre el tema de hacking. Por lo tanto, lo que expresa en sus libros es muy real. Entonces, de una de esas partes muy reales que hay en el libro, que es de una historia ficticia, habla de que a Lisbeth Salander, que es esta hacker, un investigador muy muy famoso, muy bueno, empieza a investigar quién es. Y ella no había dejado rastros, no había forma de descubrir quién es. Así que él empezó a buscar de la otra manera. A ver, esto está tan bien hecho que muy poquitos en el mundo van a poder hacerlo. Entonces más bien me voy a poner a ver quién podría ser capaz de hacer semejante cosa. Y justamente él le descubrió a ella, no por los rastros que ella dejó, porque fue perfecto el ataque, sino porque solo ella podía haberlo hecho. Entonces, lo mismo, y esto es de una historia, de un libro. Sin embargo, también puede ayudar a descubrir la verdad detrás de los libros, ¿no? Los libros están basados al final de la vida real. Y puede ser que haya hackers tan conocidos que esa es su ruina, que tienen su propia casi firma al momento de hacer las cosas, y así no dejen ninguna huella, como es su estilo, como un pintor, que desde la pintura dice, no, esto es un Rembrandt o lo que sea. Ese malware tiene su firma, tiene su estilo, y por eso se dan cuenta que pertenece a esta organización. Ejemplos de estos de la vida real es Dragonfly. Dragonfly tiene un estilo muy particular de atacar, de tal manera que los analistas ya saben que se trata de Dragonfly cuando encuentran este tipo de peculiaridades. Los norcoreanos también tienen un estilo muy específico, de tal manera que cuando apareció Triton, que es un ataque, un malware enfocado a hacer ciberterrorismo, a destruir pipes, destruir canales, destruir tuberías y hacerlo explotar, descubrieron que eso tenía la firma de los norcoreanos. De igual manera, cuando descubrieron un ataque llamado Flame, Flame tenía la misma forma de programación, la misma old school, como lo llaman, esa misma escuela antigua, esa forma de trabajar muy antigua. Y a través de ese estilo descubrieron que fueron los mismos autores de Stuxnet. Entonces, claro, a través de esa firma, de ese estilo de programar las cosas, se puede descubrir quién está detrás de algo. En este caso estaríamos hablando de características más de programación. Correcto, son más características de programación. Más que de distribución, como cómo distribuyen el malware. Uh-huh. Es correcto. Ahora, hay una nueva tendencia de los cibercriminales, y es que los cibercriminales encontraron la forma de tercerizar la parte riesgosa y la parte criminal o la parte ilegal, y ellos quedarse con la parte legal del negocio. ¿Cómo funciona esto? Bueno, sucede que el construir un malware en muchos países no es ilegal. No, tú puedes construir el malware. Lo ilegal es distribuir el malware, lo ilegal es usarlo, etcétera. Así que ellos construyen un malware que hace este ransomware y generan publicidad en redes sociales, en diferentes medios, para gente que quiera ganar dinero. Entonces, ¿cómo funciona? Ellos les enseñan a utilizar el malware que ellos fabrican. Esta persona, la tercera persona, es la que tiene que contaminar, la que tiene que pedir rescate, la que se expone. Y cuando esta persona logra conseguir un rescate, tiene que pagar un porcentaje de comisión al que desarrolló el malware. Y para estar dentro de esta agrupación o dentro de este negocio, tienes que pagar $40 en bitcoins. Por lo tanto, ya descubrieron la forma de tercerizar la parte ilegal. Ellos hacen realmente su negocio. Si llega la policía a investigarlos, ellos van a decir, a ver, no es ilegal programar algo, y yo lo que hice es programar un malware, lo cual no es ilegal. Yo lo que hice es capacitar gente. Este negocio mío es de capacitación. Si ellos lo usan con fines malintencionados, no es mi culpa, yo capacité. Al igual que alguien capacita a una persona en artes marciales. Entonces, si la persona le pega a un individuo, no es mi culpa, yo le entrené, pero para defenderse, etcétera. Entonces, ellos ya tienen muy bien hecho el discurso, de tal manera que quedan completamente libres frente a cualquier amenaza legal, y quien se puede meter en líos legales es el cliente, ¿no? La persona que apoya dando su nombre, su persona, para hacer esta parte ilegal del tema. Entonces, ya los cibercriminales encontraron hasta la forma de legalizarla, su actuación. Bueno, de hecho, justamente esta información nos ilumina un poco cómo está funcionando el tema tanto de programación como de distribución y búsqueda de recursos de estos criminales. Entremos más a profundidad en este tema después de un corte comercial. Perfecto, vamos a un corte y regresamos con ¿qué podemos hacer nosotros para protegernos? Ahora vamos a un corte comercial, pero al regreso continuamos con más de Dimensión Hacker. Dimensión Hacker. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pinceladas de Esperanza. 53 cuadros en acuarelas, óleo, pastel, dibujo y pintura del artista Marta Elena Vesga Fajardo. Se exhibirá en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El reflejo de las maravillas de la naturaleza, de los animales y de las manos creativas de hombres y mujeres dan color a esta exposición que se inaugura el viernes 7 de febrero a las 7 de la noche. Pinceladas de Esperanza estará abierta hasta el sábado 29 de febrero, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a sábado. Pinceladas de Esperanza espera por usted. La entrada es libre. Amigos de Quito, soy Samuel Alfonso, músico, investigador y luthier colombiano. Junto con Psicomotivarte Coaching Educativo, los invitamos este viernes 7 de febrero a las 2 de la tarde al concierto didáctico Explorando los Sonidos del Mundo. Se realizará en el Museo de Instrumentos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito. Entrada libre. Síguenos en redes, llena el formulario y participa por becas de nuestros talleres. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con más de Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Hoy que no estás, que me abandono poco a poco y tengo frío, sé que tus espacios nunca los podré llenar sin ti, que nunca vi las flores que tu pobre corazón me entregaba. Bueno, volvemos ya al programa. Íbamos a ver justamente métodos y formas para protegernos de, bueno, del ransomware y del malware en general. Sí, para eso debemos conocer cuál es el vector de entrada, por dónde llegan estos malwares. Y el vector de entrada principal es el correo electrónico. Por eso vamos a hablar de algunas recomendaciones para el manejo adecuado del correo electrónico y cómo no ser víctimas de este tipo de ataques. Es importante tomar en cuenta, y si ustedes buscan en YouTube un programa llamado Shellfish, en ese programa Shellfish, ustedes ven en YouTube, hay tutoriales de cómo usar Shellfish, y básicamente es un template que usan los cibercriminales para poder mandar un email exactamente igual a Facebook, a LinkedIn, a Twitter y bueno, TikTok, no sé, dame el último, no, con, ya no sé, esas nuevas redes sociales. Y de esa manera nos hacen creer que los correos electrónicos son legítimos. Generalmente hay dos tipos de correos electrónicos de los que tenemos que cuidarnos. El primero es en donde nos piden información personal, en donde dicen que su cuenta del banco tal va a cambiar, haga clic aquí y cuando uno hace clic ve un formulario y llena sus datos, pone sus contraseñas y un montón de datos que le sirven al Cybercriminal para robarle dinero, robarle identidad. A veces lo que necesitan es el correo electrónico, tener acceso a nuestro correo electrónico. ¿Por qué? Porque saben que las contraseñas, si yo olvido una contraseña, pongo recuperar esa contraseña, ¿dónde va? Al correo electrónico. Y muchas cosas puedo hacer entrando a mi correo electrónico. Por lo tanto, buscan de alguna manera que yo escriba la contraseña de mi correo electrónico para ellos ganar acceso a mi cuenta y con eso poder hacer estafas y lo que sea. Este tipo de correos electrónicos, ¿cómo llegan? Llegan muy parecidos a un template de LinkedIn. Tal persona quiere ser tu amigo, tal persona quiere recomendar, felicita a tal persona con tal cosa. Y es a veces muy difícil poder distinguir entre un mail legítimo de uno falso. Ahora, ¿cómo hacer para descubrir el mail legítimo del falso? Porque yo sí quiero felicitar a mi amigo cumple 3 años en tal empresa, pero no quiero hacer clic en un vínculo que me lleve a entregar mis credenciales o a descargar malware que finalmente genere ransomware y me cifre en toda mi computadora. Hay varias formas de darse cuenta de esto. La primera, creo que es la más rápida y sencilla, es que si yo recibo un correo electrónico supuestamente de LinkedIn, diciendo que tal persona quiere conocerme, quiere tener contacto o lo que sea, o tengo un mensaje de LinkedIn, lo primero que debo hacer es responder, o sea, hacer clic en responder, ¿no? Responder. ¿Por qué? Porque al responder se va a cargar el correo electrónico al que debería responder. Cuando le hago doble clic al correo electrónico, entonces me va a indicar desde qué cuenta de correo electrónico me enviaron ese correo. Y si es un correo de LinkedIn, ¿cuál es el dominio que debería tener el correo? LinkedIn. Okay. Y si viene de globalprotectplus.com, ¿eso será falso o será verdadero? Ah, eso es no tiene completamente falso. Entonces, solo haciendo responder y revisando el correo electrónico, si no coincide con la entidad que me envía, listo, sé que es falso. Por ejemplo, si yo fuera cibercriminal y quisiera meter malware en computadoras de ecuatorianos, yo me creo un mail ficticio que parezca de la ANT, la agencia de tránsito, y envío un malware en un PDF que diga, usted tiene una multa de tránsito. Abra el PDF para mirar la foto y la evidencia. Y tiene 2 días para pagar $2,000 de su multa. Entonces, sería rápido el que va, oye, ¿yo qué? No me he pasado ningún semáforo. O sea, el semáforo que pasé hace 10 días. Entonces, puede coincidir y posiblemente mucha gente haga doble clic allí. Una vez que hagan doble clic en ese PDF, ya está contaminada la máquina, puedo cifrar sus documentos y después puedo pedir el rescate. Por lo tanto, vamos a poner ese ejemplo. Recibimos un mail con una multa de la ANT. ¿Qué es lo que yo debo hacer para verificar si es verdad o no? Primera pregunta, ¿debo hacer doble clic en el PDF adjunto o en el JPG adjunto? No. Si tengo un vínculo que diga haga clic aquí para poner sus datos, no. Haga clic aquí para ingresar al sistema y verificar la multa, no. Sino que hago replay y reviso a qué cuenta de correo electrónico estoy respondiendo. Si es de la ANT, entonces posiblemente sea real. Si de todas formas, me parece que este método del replay es un poquito difícil, hay alguna otra alternativa también, que es la doble validación. Esta doble validación se basa en que digamos que yo recibo un correo de la ANT. Si recibo un correo de la ANT, esa información debe estar en la ANT. Entonces yo, en lugar de hacerle caso al correo, lo que debo hacer es llamar a la ANT, indicando que tengo un mail de ustedes, por favor verifiquen si es verdad, tiene estos datos, y ellos nos sabrán decir si coincide con sus formatos o si a través de mi número de cédula es verdad o no. Entonces tengo esta doble validación a través del teléfono. O tal vez la doble validación pueda darse entrando directamente a la página de la ANT. Aquí hay que tener mucho cuidado. No el vínculo que nos presenta el correo electrónico, sino yendo a la página web real de la ANT y ahí hacer la búsqueda respectiva. Esto ayuda mucho cuando hablo de LinkedIn. Si recibo un mail de LinkedIn de un contacto, en lugar de hacer clic desde el correo electrónico, abro un web browser y voy a la página de LinkedIn. Abro mi perfil y si es verdad, en mi página de LinkedIn está esa solicitud. No tengo por qué hacer clic desde el correo. Por facilismo, nosotros solemos hacer clic directamente en los correos. Haga clic aquí. No, señor. Vaya a la página oficial y hacemos clic. Porque puede haber también la coincidencia. Pensemos, yo me mando a traer algo de Amazon. Listo, yo me mandé a traer algo de Amazon y recibo 3 días después un correo electrónico de Amazon diciendo que hay un problema con el despacho del equipo que estoy pidiendo. Este era un mail ficticio, pero coincidió que yo hice un pedido en Amazon. Y por tanto puede ser que yo quiera hacer clic. Ah, si eso es verdad, voy a la página web de Amazon y ahí veo si hay alguna alteración, algo. Si hay algún problema. Pero yendo a la página de Amazon, no haciendo clic en el vínculo que me aparece supuestamente de Amazon. Ahora pensemos, ¿por qué los cibercriminales usan mucho temas de Amazon, iPhone, DHL, etcétera? Porque buscan pescar alguna coincidencia. Muchas veces, si nosotros recibimos un correo electrónico de iPhone que dice que de Apple, ¿no?, que he comprado un nuevo iPhone o gracias por la suscripción a tal cosa, uno dice, yo ni tengo cuenta de Amazon. Entonces sabe de una que eso es falso. Y no creo que haya alguien tan curioso de ver qué se trate. Puede ser, ¿no?, que alguien sea tan curioso y que la curiosidad mató al gato y pese a tener un Samsung, abre este correo. O piensa que tiene mucha suerte. Me gané 3 millones de dólares, hagamos clic, ¿no? Y eso es lo que pasa, ¿no? Realmente, porque hasta llegan mensajes, ¿no?, de que usted ha sido en un sorteo y ganado, sí, claro, tanto, y usted tiene que contactarse con tal persona. Entonces creo que también se puede dar de esa manera, ¿no? Correcto. Y hay fraudes de todo a través de este tipo de cosas. Incluso uno entrega información que no debería entregar a bases de datos peligrosas. Y eso se da mucho, por ejemplo, acá en Ecuador con Supermaxi. Que nos dicen, Supermaxi está entregando un bono de $50, solo hay que hacer clic aquí. Uno hace clic y lo único que pide es el correo electrónico, el nombre, fecha de nacimiento y ya. Y jamás llega ese bono de $50 Supermaxi. Y uno va a la página web de Supermaxi y dice, no caerán, porque no, nosotros no damos bonos, sí, nada. Ni el saludo te dan ahí, ¿qué te van a dar bonos? Igual Nestlé, justo en Navidad, una señora pasó por un grupo de WhatsApp del barrio, que Nestlé está regalando canastas navideñas, ¿no? Solo hay que hacer clic en ese enlace. Y entonces yo le dije a la gente del barrio que no hagan caso, sí. Y ella, testaruda, no, yo hasta recibí mi canasta. Así que me puse a investigar el dominio, era un dominio recién creado que no tenía nada que ver con Nestlé. Y en la página web de Nestlé decía que no caigan en el fraude, que no, Nestlé no está dando canastas navideñas, etcétera. Y la gente, uno dice, pero bueno, entrego información que de todas maneras todo el mundo sabe. Sin embargo, hay que tener cuidado en lo que se llama el ataque de doble cañón. ¿Cómo funciona el ataque de doble cañón? En estas páginas lo que hacen es pedir información que después utilizan para otro tipo de estafa. Por dar un ejemplo, le va a preguntar su nombre, banco preferido o con la tarjeta de qué banco usted suele hacer las compras en, pensemos, Supermaxi, ¿no? ¿Con compra qué? le piden su correo electrónico. Nada más, no piden nada más de información. Sin embargo, esos tres datos dieron el nombre, con qué tarjeta pago y el correo electrónico. El ataque de doble cañón es utilizar esa información para sacar algo más de información. Es decir, una siguiente llamada te dicen, señor, hablamos de este banco tal, y tú pagas con ese banco. Entonces, sí, ah, ya. Y tenemos registrado que su correo electrónico es tal para entregarle toda la información. Queremos confirmar que ese correo está recibiendo usted nuestras notificaciones. Sí, sí, en ese correo recibo nuestras notificaciones. Perfecto, ya saben que si entran a ese correo van a tener las notificaciones del banco. Ahora, lo único que necesitan es saber cuál es la contraseña de esa cuenta de correo de Hotmail. Ya tienen su nombre, etcétera. Y le dicen finalmente, bueno, solo por seguridad, tenemos que revisar un par de datos. Como saben el banco, saben el tipo de tarjeta, saben que siempre los números de tarjetas empiezan con un número específico, ¿no? 5544 es de tal modelo, ta. Entonces dicen, lo único que necesitamos son los cuatro dígitos, no me diga todo, solo los cuatro dígitos que van después del 5544. Esto es para pronunciar. De todas formas, no me está dando los últimos dígitos, son los importantes, me dan los del medio. Entonces, yo doy esos cuatro dígitos, digo, bueno, no estoy dando toda mi tarjeta, etcétera, y es por validación del banco, doy esos dígitos, ah, muchas gracias, y listo, se acaba la llamada. Pero ellos ya tienen más información, tienen ya no cuatro, tienen ocho dígitos de mi tarjeta, solo les faltan cuatro más. Ya saben a qué cuenta llega la información de la tarjeta, etcétera. Tienen el correo electrónico. Pueden enviar ese correo electrónico un email indicando que hay un débito de tal tarjeta que empieza con esos ocho números. Y XXXX. Y piden que haga clic aquí si usted no hizo ese consumo. Entonces uno dice, no, yo no hice este consumo. Hace clic y dice, para verificar, deme los cuatro últimos dígitos de su tarjeta. Y no sé, y tal vez el código de atrás o la fecha de... Y así, de dato en dato empiezan a exfiltrar la información. Y de poco en poco empiezan a capturar toda la información necesaria de la persona. Se llaman ataques de doble cañón porque una pistola de doble cañón puede disparar una vez y después disparar otra. Entonces funcionan a lo largo del tiempo. Ellos se gastan mucho tiempo en hacer ese ataque. Y de pregunta en pregunta... a lo largo de un año no te das cuenta que es el mismo ataque, porque entre tantas cosas que tú haces puede pasar desapercibido este tipo de ataque. Sin embargo, yo estoy justamente en mi celular, tengo una comunidad de hackers para investigar si quieren atacar a los clientes que nosotros tenemos, y justamente estaban vendiendo tarjetas de crédito que tienen un alto cupo de tres bancos colombianos. ¿Cómo se obtiene esto? Es a través de este tipo de métodos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que uno informa y a los correos electrónicos que llegan o la información que uno pone en formularios, porque esto puede significar parte de un método de ataque, y el método de ataque suele durar de 2 a 3 años. Puede durar de 2 a 3 años. Entonces, no es que vamos a ver en este momento el problema, sino que lo podemos ver después. Creo que hay tiempo de una pausa musical para después volver con respecto a los vínculos maliciosos o cómo descubrir que un attachment es malicioso y que puede venir con ransomware. Justamente, vamos al corte musical. We'll be right back. ojos de la maldad. Mientras por las calles 9 y 10 un hombre es asesinado a punta de... Volvemos para unas conclusiones, justamente hablar sobre los vínculos maliciosos. Sí, estamos hablando de vínculos maliciosos, cómo no caer en esos vínculos maliciosos. Lo primero, justamente, esta estrategia de ver de dónde llega. Y la segunda, que no hacer clic de lo que venga adentro, sino que ir a la página oficial. Ahora, digamos que lo que llega es un PDF, un JPG, algo que me dicen que haga doble clic y es para infectar mi máquina. Es sumamente importante tener en cuenta que esto puede o no ser malicioso. Por eso, hay que tener muy en cuenta el contexto en el que nos entregan las cosas. Si está mucha información mía, como mi nombre, etcétera, hay más probabilidad de que sea legítimo. Pero si es muy genérico, entonces no. Si es estimado señor y no dice mi nombre, etcétera, lo más probable es que no sea legal. Adicionalmente hay que tener en cuenta, siempre acuérdense, nunca tenemos suerte. Es decir, nunca nos vamos a ganar un premio, nunca nos va a llegar un paquete por error, nunca nos va a llegar un vuelo a un centavo. Entonces, evitar caer en este tipo de tentaciones de hacer doble clic, porque ese doble clic puede ser que no lo sientas hoy, pero significa que mi máquina ya está comprometida. Y después de un tiempo puede haber este ransomware. Bueno, nos quedó muy, muy cortito el tiempo para hablar específicamente de dónde hacer clic, cómo protegerse de redes sociales, etcétera. Pero bueno, tendremos más semanas en las que iremos conversando de este tipo de recomendaciones para no ser víctimas de cibercriminales. Por mi parte, yo me despido. Muchas gracias. Y nos veríamos de aquí en la siguiente semana o el siguiente programa. El próximo programa no voy a estar, pero el subsiguiente sí, ahí ustedes estarán encargados de hablar más sobre recomendaciones de ciberseguridad para la ciudadanía. Muchas gracias, Marce, también, y muchas gracias, Radio Escuchas. Muchas gracias. Bueno, conmigo sí, nos veremos la próxima semana y con más recomendaciones de ciberseguridad. Gracias. Gracias, hasta luego. Procesador interno activando. Descargando sistema. Descargando archivos. Descargando registro.